Hola, estamos en Radio Topo y esto es El Buñuel en la Onda. Escuchado a Mario del Mónaco en Dio Potevi Scaliar de Otelo de Verdi. Ahora pasamos a presentar el programa. Hola, hola, hola, hola, hola. Buenas tardes desde aquí, El Buñuel en la Onda, en el 101.8 de la frecuencia modulada para Zaragoza. Y si nos queréis escuchar a través de internet, para el resto del mundo, en la página radiotopo.envivo o streaming. Bueno, pues hoy tenemos aquí para vosotros, desde hacía ya unos días que no emitíamos, por razones internas, por problemas, y hoy hemos vuelto aquí a hacer el programa con vosotros, y tenemos concretamente para transmitiros pues un taller audiovisual que nos lo presentarán unos compañeros del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Y compañera. Hola, sí, buenas tardes a todos nuestros oyentes, desde aquí desde Radio Topo, el Buñuel en la Onda. Bueno, soy Bea, como ya los que lo oyen habitualmente saben. Y bueno, pues quiero presentarles a dos invitados que tenemos, Alejandro que viene desde Colombia y a Ingrid desde Francia. Entonces, ellos nos van a presentar el proyecto que tienen del taller piloto audiovisual del Buñuel. Y bueno, pues Alejandro e Ingrid, coméntenos un poquito en qué consiste este taller. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, el taller que estamos proponiendo para el día sábado es un taller más que de formación, es una experiencia audiovisual. Es un taller abierto para cualquier persona. La única condición es tener un móvil, por lo menos, para poder hacer las imágenes que vamos a hacer y las ganas de crear y de compartir. Muy bien, muy bien. Entonces, el público que puede ir al taller es cualquier persona que lo desee, que desee participar. Sí, sí. Yo creo que habíamos dicho como que menos de 10 años es más complicado para nosotros, pero sí, cualquier persona. De todas las formas, hay que entender que todos los menores en el Buñuel deben ir acompañados, sí, de cualquiera de los modos, sí. Y hay que entender que este taller pues tiene una cierta complejidad técnica que pues bueno, no se trata de ocupar un tiempo, sino de aprovechar ese tiempo que vosotros vais a ceder amablemente. O sea, y además tengo entendido que, como bien habéis comentado, es un piloto, no va a ser permanente en tanto en cuanto no tengáis claro cuál es la incidencia de personas y el interés que pueda suscitar de forma general. Por eso estamos aquí en las ondas, para dar la mayor viabilidad a vuestro proyecto y en este caso a vuestro taller, que espero que sea, pues eso, con muchísima gente. Pero contadnos, por Dios, algo más. Sí, este taller ustedes nos habían comentado anteriormente que era parte de un proyecto que se llama Fotosíntesis. Como tú me decías, Ingrid, foto en español y síntesis en inglés. A ver, cuéntame un poquito. Pues Fotosíntesis nació en Londres, en Inglaterra, hace como 12, 13 años. Sí. En un barrio en el centro de Londres, donde teníamos un cuarto oscuro comunitario, hacíamos muchas actividades y más que todo fotografía participativa. Y hemos trabajado con diferentes comunidades, mucho con inmigrantes, con mujeres, con colectivos, con ONGs y con proyectos internacionales. Y yo ya llevo varios años haciendo proyectos en España y me mudé a España hace poco y en Zaragoza hace poco. ¿Y qué tal aquí en Zaragoza? Pues bien, porque pues como trabajo mucho con Alejandro, pues decidí venir aquí. Y hace meses que estamos hablando de empezar Fotosíntesis en España y bueno, dije pues Zaragoza será. Entonces este taller es como nuestro primer intento de mostrar qué hacemos aquí y como soy nueva, también entender las dinámicas del barrio, porque yo vivo... Es un termómetro tanto para ustedes con este, sí, proyecto, como para los interesados en este tipo de cosas, que, sí, se puedan acercar. Sí. Una cosita importante, ¿tienen ustedes página en Instagram, en Facebook, algo para que los vayan conociendo también y busquen de qué van en las redes sociales? Sí, la página de Instagram es Fotosíntesis UK. Uh-huh. El Facebook es Fotosíntesis CIC. Fotosíntesis, vamos a especificar, foto en castellano, sí, y síntesis en inglés. Sí, porque cuando lo formamos éramos todos inmigrantes, sí, pero viviendo en Londres, y muchos como de origen francesa, italiana y española. Entonces quisimos hacer esta mezcla. Muy bien, muy bien. Y a ver, tengo entendido que esto lo van a hacer, el taller piloto este va a ser el sábado. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. En el Buñuel. En el Buñuel, sí. Centro Social Comunitario Luis Buñuel, para los que queráis ir. Sí, mira que es muy curioso. Claro, uno se vuelve como tan de la familia con las personas del Centro Social Comunitario que... Así es. Que por eso incluso nació el deseo de hacer este taller, ¿vale? Porque además yo llevo tiempo viviendo en el barrio y las condiciones en las que vine a vivir al barrio fueron muy particulares, que fue lo que realmente me llevó a proponer el taller. Y es que yo estuve viviendo en un albergue sí, que queda sobre la calle Predicadores, que en el tiempo de la pandemia estuvo cerrado y estuvo dispuesto para una fundación que era en la que yo estaba. Al estar allí y compartir con otros chicos de África, de diferentes nacionalidades que iban llegando allá, pues me di cuenta primero que hay una necesidad especial en compartir los conocimientos que tenemos. Y más específicamente hacia el aprendizaje de la lengua española, porque es una dificultad, sobre todo para los chicos que vienen de África, está siendo una dificultad para poderse adaptar, integrar, exacto, dentro de lo que es el barrio, vamos, y dentro de lo que es la ciudad y dentro de lo que es el país. No me cabe duda de que la barrera lingüística genera lógicamente una separata importante. Y bueno, como tal, ¿cuál fue tu experiencia en ese sentido? Vale, entonces en ese sentido me di cuenta, hice varios amigos que hablan poco español todavía y me doy cuenta que el audiovisual, como lo viene usando Fotosíntesis en Inglaterra, esa misma estrategia de enseñar inglés a partir de la fotografía y el video participativo puede funcionar acá con el español. Ajá. Y esa es la apuesta, o sea, la apuesta específicamente es esa. Este taller del sábado va a ser un taller donde nos vamos a dar cuenta también quiénes están interesados, cuáles son las estrategias pedagógicas que podemos aplicar, porque la idea es que cada experiencia o cada momento que estemos con las personas trabajando, pues tenga trascendencia, ¿no? Tanto en el barrio como en la sociedad, como en Zaragoza en general. Sí, sería como aplicar esto del audiovisual como una metodología para que, en este caso, personas que no hablan castellano, pues puedan familiarizarse e integrarse de mejor manera en la sociedad o aquí en España. Sí, bueno, eso puede ser uno de los impactos. Realmente, cuando hacemos proyectos así, el arte, bueno, ahora es el audiovisual, es la herramienta que permite juntar gente. Y culturizar. Y dialogar. Y jugar. Hay muchos juegos. Es una pedagogía de experimentar. No es de... Trabajamos en círculo. No estamos nosotros de pie, los dos sentados tomando notas. Esto no se hace así. Todos son iguales. No hay un director de cine. No hay un director de la cámara. Todo el mundo hace todo. Todo se hace de forma colectiva. Eso eso permite también aumentar la autoestima. Todos tienen el mismo derecho, todos tienen la misma participación, todo lo que digan y aporten es válido, sí, y se toma en consideración, sí, para hacerlo mejor. Sí. No hay una foto mala, todo se decide, o sea, se crea un espacio seguro antes de empezar con las reglas del grupo. Ayuda mucho, sí, a crecer, como a nivel personal, como colectivo, porque también trabajamos mucho el cuerpo y el teatro y... Sí, sí, digamos que no solo os circunscribís a la fotografía o a la imagen, digamos, digitalizada, sino que veo que vais mucho más allá y sí, que sí, vais a más bien a un taller de socialización, de alguna manera. Sí, es un proceso. O sea, cada taller es un proceso. Tiene como un viaje, ¿no? Entiendo. Un poco. Muy interesante. Yo insisto mucho también cuando cuentan este tipo de proyectos o cuando las personas vienen aquí a contarnos de qué van sus proyectos y sus actividades en el Buñuel, que es súper importante este sistema de trabajo, sobre todo en nuestro centro comunitario, porque eso es lo que nos gusta, que todos seamos tratados por igual, que todos tengamos voz, que se nos escuche a todos por igual, que no haya un divisionismo, ni un director, ni un segundo, ni un tercero, ni que estemos supeditados a nadie, sino que entre todos nos llevemos bien, colaboremos y tengamos esa, repito, esa voz y que se nos escuche. Y otra cosita también, en estos tiempos que estamos viviendo ahora, se está viendo cómo la salud mental cada vez más es importante. Y yo creo que este tipo de proyectos le ayuda a las personas también a encontrarse a sí mismos. Porque a través de del arte, este arte que es hermoso, y como él decía, con un móvil, solamente con un móvil, que no tiene que tener óptimas condiciones, sino un móvil normal, pues hacer las fotos y todo eso. Entonces, cada cual refleja ahí y busca lo que quiere y como que se va encontrando y presenta lo que siente, lo que ve en sí mismo y lo que ve en el exterior. Y es una manera también de encontrarse a sí mismo, vuelvo y repito. Y me parece que eso es súper especial en este minuto que estamos viviendo. Sí, y mira que durante el confinamiento, bueno, yo estaba confinada en España, pero hice muchos talleres en línea con proyectos de Londres, con el celular. Y era la primera vez que trabajamos con celular. Antes siempre era con cámaras o hacíamos cámaras con cajas. Y muchos de los proyectos, me acuerdo de una mujer que dijo, porque trabajamos mucho el autorretrato y las emociones. Y una dijo, este proyecto me permitió, como que se demoró ya 3 días en pensar en cómo se quería representar. Y que la ayudó a pensar en quién es. En quién era ella misma, en cómo se veía. Sí, y lo hizo con su hija, entonces hubo como una unión, una comunicación con la hija. O sea, historias así hay un montón. Y el audiovisual es eso, son historias, ¿no? Y Alejandro tiene, cada día llega y tiene 50.000 historias que quiere poner en una película. Y como que ahí nos juntamos, ¿no? Él viene de una trayectoria... ¿Tienen alguna anécdota especial que los haya llevado a hacer este proyecto aquí en España, este taller, que hayan vivido junto a algo y hayan dicho, sí, lo vamos a hacer, algo en particular? Bueno, pues... Deben ser muchas. Pues sí, a ver, es que desde que nos conocimos en un proyecto que hicimos para el ICIP, el Instituto Catalán para la Paz, y ahí me di cuenta que Ingrid tiene una manera muy particular de trabajar, y ella trabaja demasiado fuerte la ética audiovisual. Y eso es algo que se desestima y un poco que se deja de lado en la producción audiovisual, sobre todo la producción audiovisual industrial, esta producción audiovisual que saca y saca y saca. Y eso me gusta, sí, es algo que hace falta en el mundo del audiovisual, el pensarnos con, para qué hacemos esta foto, el porqué, el sentido de cada cosa más profundo. Y claro, tenemos un poco de... siempre chocamos un montón, pero yo creo que de los choques creo que nacen buenas cosas, porque como que nos ponemos límites hasta qué punto podemos ser tan rígidos y hasta qué punto podemos ceder. Claro, es genial. Alejo viene como del mundo del cine muy profesional, ha trabajado con clientes muy grandes a nivel internacional como sonidista, camerógrafo, y yo vengo de la parte de trabajar con ONGs. Entonces son dos mundos totalmente son dos mundos distintos. El uno es un mundo completamente horizontal, como claro. O sea, hemos dicho el de las ONGs, y el mundo industrializado de la audiovisual y del marketing, sí. Y de todo ese tipo de relaciones es absolutamente vertical, o sea, con lo cual aquí tenéis las dos sociedades, las dos dicotomías en las que nos estamos moviendo. Y de hecho el proyecto Centro Social Comunitario Luis Buñuel no deja de ser eso, una prolongación de una estructura que se pretende horizontal para el desarrollo de nuevas fórmulas y nuevos entenderes y nuevos haceres. Claro. Bien, pues ¿qué más podéis decirnos o quieres, compañera? A ver, yo lo que quería era ratificar el día de la actividad, que es el sábado, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Gracias. Y bueno, allí los esperamos a todos, y los que nos están oyendo, coméntenselo también a sus amistades, aquellos que les guste la fotografía empírica y todas estas cosas, para que se acerquen al centro el domingo, repito, a las 10 de la mañana. El sábado, perdón. Sábado, 10 de la mañana. Y que vengan con ropa cómoda. Es que ya quiero que llegue el domingo para descansar. Vale, pues el sábado a las 10 de la mañana, ¿qué me decías? Que vengan con ropa cómoda. Que se aproximen cómodamente, sí. O sea, se chándal o ropa ropa suelta para poderse mover para con facilidad y poder sí. hacer todo tipo de cositas así que a uno se le ocurran. Imagínate, si quiero hacer una fotografía boca abajo, pues me doy la vuelta yo y dejo la cámara quieta. También te quería preguntar, Alejandro, antes de finalizar ya, que esto se va un poquito ya de lo del taller, por eso quería concluir con el día, la hora y tal. Alejandro, te hemos visto mucho en el Buñuel. Te hemos visto cantando. Tienes un grupo que se llama Balas Perdidas. Te sí. iba a decir tres balas perdidas, que son tres. Balas Perdidas. Y cuéntame un poquito, Alejandro. Bueno, pues sí, el proyecto de Balas Perdidas es un proyecto de... Somos tres latinoamericanos aquí en Zaragoza, que decidimos retomar el rock en español, sobre todo, y darle un toque de sabor a la mezcla. Es una mezcla entre el rock y música y instrumentos de percusión latina. Y bueno, llevamos varios meses trabajando con el Centro Social Comunitario Luis Buñuel en diferentes eventos, apoyando, pues siempre que hay algún evento para recaudar fondos, para lo que sea, ahí estamos firmes. Hace poco siempre. Hubo uno también que hicieron como un homenaje a Héroes del Silencio o algo así. Sí, sí. Bueno, no fue precisamente, pero sí, sí. Ah, sí, hicimos un homenaje a Héroes del Silencio y... Pues fue una experiencia bien extraña. Había mucha gente. Porque además estaba súper lleno y siempre que hacemos el tributo a Héroes, estamos a la expectativa de qué piensa la gente, porque somos tres latinoamericanos en la tierra de Héroes del Silencio. Es una cosa muy atrevida, pero pues nos gusta mucho la música. Sí, pero les quedó muy bien porque yo estaba allí, ¿eh? Tú no me viste, pero yo estaba allí. Y todo, la verdad que fue espectacular y a la gente le gustó mucho. Muchos jóvenes, muchas personas de todos sitios que vinieron al centro y se la pasaron súper bien. Bueno, pues, ¿también tienes tu página de Instagram? Sí, en Instagram estamos como Balas Perdidas ZGZ. Y bueno, como filmmaker, aparezco como filmmaker Alejandro en Instagram. Y ahora el día sábado 26 de febrero también creo que van a participar en una actividad que tenemos en el centro. Sí, el 26 de febrero estaremos a partir de las 12 del día. Sí. Es una actividad de Senderos de Justicia que se llama Alto Voltaje, para que lo sepan todos los que nos están escuchando y se quieran acercar, que pues allí va a haber un poco de tapeo y bueno, pues como DJ. Siempre a pasárnoslas bien, DJ, sí, sí, de todo. Sí. Bueno, chicos, pues muchas gracias a los dos, a Ingrid y Alejandro, por haber participado con nosotros en el programa. Y bueno, no sé si mi compañero Antonio tiene algo que decir. No, simplemente esto, lo que os estaba diciendo mi compañera, gracias por venir, gracias por transmitir vuestra sapiencia y porque espero que el Centro Social Comunitario Luis Buñuel os haya acogido adecuadamente, os quiera, os arrope y vosotros le arropéis al centro. Así será. Ojalá, así será, sí. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, hay que recordar que justo antes de la pandemia lo que más éxito tenía en directo eran las bandas homenaje. Si bien lo miramos, la Filarmónica de Berlín no deja de ser una banda homenaje a las orquestas que estrenaron a Mozart, Beethoven o a Bruckner. Ahora podemos escuchar a Mario del Mónaco en Dona non vidi mai de Manon Lescaut. Vivere questo participando. Buenas tardes otra vez a todos. A ver, tenemos hoy a un compañero del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que ya ha estado, si no él, si unas compañeras suyas, hablándonos en otro programa de poliamor. Preséntate tú mismo. Una cosita antes de que comience, perdona que te interrumpa. También este compañero está aquí con nosotros porque nos va a contar lo que se va a hacer con el libro Anarquía Relacional. Anarquía Relacional, que se va a llevar este debate el sábado en el Buñuel de este libro, y él lo va a presentar. Y bueno, pues también va a hablarnos un poquito de eso. Entonces, Gonzalo, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues nada, vengo pues con mi compañera Alba, que formamos parte de un grupo que se llama Rizoma Tejalemo, tejiendo alternativas éticas a la monogamia, y que, bueno, pues el libro Anarquía Relacional de alguna manera quiere dar cuenta de la historia y de las características de este movimiento, que muchas veces es mal interpretado, mal entendido, y que pues para nosotros es una opción de relación perfectamente digna y prometedora, y que nos gustaría, pues bueno, visibilizarla, ¿no? Y luchar porque no cargue con un estigma cargado de todos estos malentendidos, ¿no? Que por desgracia ocurre muy a menudo, pues que se asocie con promiscuidad o con falta de cuidados, en plan sálvese quien pueda, cuando justamente es contra lo que estamos luchando, ¿no? Ajá, el libro que vas a presentar se llama Anarquía Relacional, la revolución desde los vínculos. ¿Por qué has escogido este libro en específico? Bueno, conocemos al autor porque hemos estado en varios espacios, digamos, de visibilización y de compartir percepciones en torno a la manera de vivirse de distintos colectivos en distintos lugares del mapa. Y bueno, pues nos encanta su manera de ser y de exponer todo, es muy y de escribirlo, académico, lo que piensa. Sí. Juan Carlos Pérez Cortés, ¿no? Sí. Según veo aquí. Hola, que soy Alba, que ya estoy por aquí. Hola, Alba. Hola. Buenas tardes, Alba. Muy bien, Alba, pues estamos aquí hablando con... Que va a venir el autor en persona, quiero decir que esa es la cuestión, que viene a presentarlo en persona. Fenomenal. Y entonces va a ser el propio autor quien nos va a decir, pues, cómo ha hecho el trabajo de investigación para todo lo que nos cuenta en el libro, que es súper interesante, hay un montón de referencias. Y es la primera vez que se hace en español un libro sobre anarquía relacional, que no sé si a la gente le sonaría mucho, porque como has dicho, pues ahora resuena más la palabra poliamor, que es como una palabra un poco paraguas para todas las relaciones un poco que rompen con la monogamia. Sí. Pero la anarquía relacional, bueno, pues es una propuesta que no se centra tanto en el amor romántico, sino que abre un poco también a repensar porque ponemos tanto el amor romántico en el centro y desvalorizamos otro tipo de relaciones afectivas. Ah, qué interesante. Pues sí, tenemos también a Alba por aquí, por teléfono, la tenemos aquí junto con nosotros, porque ellos siempre trabajan muy unidos, juntos, en grupo, en colectivo, ¿verdad que sí, Gonzalo? Y bueno, pues cuéntanos un poquito más. Esto es el sábado, el 12 de febrero, a las 12 de la mañana. Sí, sí, sí. Elegimos esta fecha además, bueno, porque sabemos el lunes qué día es, y bueno, que era como, también estamos muy contentos con Gonzalo, eso, con Rizoma, pues como muchos colectivos hemos tenido un periodo de, pues eso, de parón, pues por culpa del COVID y lo que ya nos lo sabemos, entonces, aunque hemos hecho alguna cosilla, va a ser como el evento también un poco de retomar la actividad, de encontrarnos. Y tenemos muchas ganas, ¿verdad, Gonzalo? Ya lo creo. Qué hemos bueno. Preparado también un tapeo vegano, y la idea, aparte de poder reflexionar y debatir en torno a, pues, todas las cuestiones que atraviesan esta opción política y que tiene que ver con una revolución desde los afectos, pues bueno, un momento de disfrute, de vermú y de compartir amenamente, ¿no? Me parece espectacular, sobre todo, que se reencuentren, que sea este reencuentro justo en el Centro Social Comunitario nuestro. Y bueno, también con lo que venga el autor del libro me parece súper espectacular. Yo soy muy de libros y bueno, estar con el autor de un libro que te guste o que sepas que impacta muchísimo en la sociedad, yo creo que es bastante sensibilizador, es decir, te llena mucho conocer a la persona en directo. Y creo que las personas que nos están escuchando, que les interesan estos temas, estoy segura que van a ir al Buñuel y ahí va a estar, puede ir todo el que quiera, puede ir todo el que quiera. Hay gente que me ha preguntado en plan, bo, Alba, yo es que estoy empezando a conocer esto, o yo que sé, no tengo experiencia, o estoy interesada y no sé muy bien, que se anime todo el mundo. Quiero decir que no, pues eso, va a ser una presentación informal, vamos a estar en familia, se van a poder plantear las dudas que surjan sin ningún tipo de tabúes, de tapujo, exactamente, que estamos para eso. Entonces, que no se piensen aquí, o sea, que cualquier persona, incluso aunque diga, mira, esto me interesa, pero le veo pegas, pues que venga, ¿no? Y que lo conozca, que nos conozca, y que no hace falta, quiero decir, ni siquiera hace falta ni siquiera haberse leído el libro, quiero que las presentaciones siempre son un buen momento para decir, mira, voy a ver si me interesa o no, y luego ver si lo quieres adquirir o si te lo quieres leer. Sí, sí, que más allá del libro es también que la gente pueda conocer el tema y los que ya lo conocen puedan abrirse, resolver sus dudas, empaparse más o compartir sus propias experiencias con los que no saben bien cómo llevar este tema, o es lo mío o no es lo mío, o sí más o menos, y ya está. Exacto. Bueno, y a mí me gustaría preguntaros, igual a Gonzalo que a ti, Alba, lo siguiente, ¿qué es el poliamor? Bueno, como decía Alba, es un término paraguas, entonces a veces se convierte un poco en un cajón desastre. Desde mi punto de vista, y siempre pues puede haber discusión en eso, es cuando existe una relación con un nivel de implicación afectivo, sexual, romántico, ¿no? Proyectos de vida, con más de una persona simultáneamente, ¿no? Entonces, sí. Hay distintas maneras de vivir el poliamor. Existe el poliamor jerárquico, en el que hay una relación principal y habría otras, pues eso, ¿no? Con un nivel de implicación. Subordinadas o... Un nivel de implicación menor. Menor. Sí, uh-huh. Pero claro, no sé, desde la anarquía relacional esto yo, por ejemplo, me lo cuestiono bastante, ¿no? Sí, sí, sí, como concepto. Entonces, digamos que el concepto de la relación en sí misma es más amplio que el que estructura desde el contexto de poliamor como tal, entiendo. Es que es como lo de mejor amigo, ¿no? O sea, hay una tendencia a comparar, pero, ostras, o sea, ¿qué es esto de comparar? ¿Quieres más a tu papá o a tu mamá? O, no sé, si tienes dos hijos o tres, ¿quieres alguno más que el resto? Por favor, o sea, es que... Yo creo que cada relación es un constructo que se basa pues en la confianza, en la entrega, en pues todas las experiencias que se van acumulando y la calidad que reposa en el lazo real que existe, ¿no? Entonces todas las relaciones son importantes. Claro. A mí no me cabe duda de que sí. No, disculpa, Alba. Sí. No, simplemente por añadir a que un poco Gonzalo lo está diciendo súper bien, en positivo, ¿no? En cómo le damos valor a todas las relaciones por quienes son. Pero hago así un poco así de... También porque vemos el tema de la anarquía relacional como algo anticapitalista y sobre todo también feminista, por supuesto, en el sentido de que nos replanteamos qué aporta la monogamia a esta sociedad, entendiendo la monogamia no solamente es como una exclusividad sexual, sino como ha dicho Gonzalo con esto del tema de mi mejor amigo o mi pareja, o de repente hacemos un montón de muros... a través de relaciones en el que construimos un nosotros frente a un ellos, ¿no? Y esto también pasa, Brigitte Vassallo lo dice muy bien, cuando construimos el concepto de patria, entendiéndolo como nosotros y ellos, y entonces, pues, como la monogamia nos hace muros, también eso, ¿eh? No centrar no ser solo en la exclusividad sexual, sino también afectiva, y entonces un poco romper eso, y al final se trata de tejer lazos con la humanidad y con la gente que nos relacionamos, desprendiéndonos un poco de esas etiquetas de porque con esta persona me acuesto, luego tiene que ser con quien tenga hijos, pues porque no puedes tener hijos con otras personas con las que no tengas una relación que se considera de pareja, por ejemplo, o compartir economía o compartir vivienda. Son como todas estas preguntas que es dinamitar un poco todo lo que se nos ha dicho que estas relaciones son de este tipo y se hace esto, estas relaciones son de este tipo y se hace eso, y es un poco aterrizar ahí una bomba y decir, vamos a repensarlo todo. Sí. O te ven con un hijo por la calle y dicen, ¿y no tiene padre? O lo que sea, porque a lo mejor fue inseminación. Y entonces ya están cuestionando, a ver. Claro, todo lo que sea salirse de la familia tradicional, hegemónica y heterosexual. Claro, claro. Entiendo yo. A ver si todo el mundo nos va a entender igual la filosofía que estamos tratando de que se lleve a las mentes de las personas, ¿no? Oye, una pregunta que yo tenía especial y que tenía Antonio también. Nos hemos preguntado qué cosa es Rizoma Tejalemo, que es el nombre del proyecto, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué Rizoma Tejalemo? Pues, Gonzalo, ¿quieres tú o...? Vale, yo realmente me adherí al grupo de reflexión y debate que Alba pertenecía hace mucho tiempo antes. Conocí pues la anarquía relacional en otro contexto y para mí fue una maravilla encontrar personas con, bueno, la categoría humana e intelectual, pues que igual que Alba, Marina y, en fin, el colectivo está lleno de bellísimas personas, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que tan interesante era para nosotros esas reuniones que bueno sería poder servir de referentes para personas que, pues como yo, antes de conocerlas, estaban buscando, ¿no? Personas pues que hablen con conocimiento y con generosidad sobre sus experiencias y las percepciones que hay en torno a todo esto, ¿no? Y romper esos tabúes. Y entonces, claro, Rizoma es como para mí la evolución de un grupo de personas pues que quieren también dar a conocer, ¿no? En experiencia propia o bien trayendo a expertos, pues como Miguel Vargalume, que vino a hacer un taller, Roma de las Heras, ahora pues viene Juan. ¿Ustedes radican en algún sitio en específico o se reúnen en varios lugares? ¿Tienen actividades ya programadas mensuales, semanales? ¿Cómo hacen? Mira, pues esto me viene muy bien para contarte por qué viene el nombre, que Rizoma. Los rizomas, no sé si sabéis, me lancé un poco a la piscina porque esto vino más de la gente, tanto más artística como Gonzalo, como más de biología como Marina, pero los rizomas son elementos biológicos que tú ves, por ejemplo, pasa creo que es con el bambú, me equivoco Gonzalo, no me acuerdo muy bien. Sí, la hierbabuena y cantidad de... Que tú ves los individuos, pero por dentro es un mismo individuo y están todos conectados. Entonces, a partir de esa idea, creamos el nombre de Rizoma y Tejalemo significa tejiendo alternativas éticas a la monogamia. Entonces, me venía esto que decías ahora de cómo nos reunimos, porque ahora mismo somos muy rizomáticos. Porque, por ejemplo, yo ahora estoy por teléfono porque yo estoy viviendo en Sabiñánigo. Tenemos otra compañera que se ha ido a vivir también a la zona del Prepirineos. Y estamos un poco dispersos, pero intentamos seguir estando presentes. Entonces, dispersos mismo, físicamente. Físicamente, claro, pero intentamos que esto... Entonces, sí que es verdad que siempre nuestra casa... Bueno, hay que decir que nos empezamos reuniendo entre ciclo gracias al colectivo Towanda, que nos dio el espacio para poder hacerlo, que se lo agradecemos un montón, pero luego nos adherimos al proyecto del Buñuel, que sobre todo Gonzalo y Marina han estado muy presentes, y nada, y entonces cuando hacemos cosas intentamos priorizar el proyecto del Buñuel siempre, pero sí que es verdad que y hemos hecho ahí asambleas y todo, pero ahora mismo físicamente no estamos mucho en ningún lado, pero Gonzalo os va a contar una cosa muy interesante que yo creo que vamos a retomar. Sí. ¿Verdad, Gonzalo, que hablamos el otro día? Cuéntanos, Gonzalo. Sí, en el Buñuel hemos estado haciendo, digamos, como de paso que hacemos los turnos de permanencia, con el compromiso que tenemos de retornar al centro, pues el gran favor, ¿no? De disfrutar de unas instalaciones y de pues toda una playa de gente de tan diversa procedencia que se interesa por las actividades, pues hacer como si fuera un encuentro en el que se puede hablar de todo esto, pues en un sofá, tomando un té o una cervecita, pues ese... ¿Cómo los acogen allí en el... ¿Cómo los acogen en nuestro centro? Pues el miércoles de 5 a 7... No, que ¿cómo? ¿Se sienten cómodos allí? Pues que para mí el Buñuel es mi segunda casa. O sea, no sé, aparte de mi trabajo, pues es de los sitios donde más a gusto me encuentro, ¿no? Entonces, sí. Y decías, perdona Gonzalo, que los miércoles... De 5 a 7. De 5 a 7 es cuando tenemos ese, o sea, facilitamos sí. o facilitáis en este caso ese espacio para la reflexión y para los comentarios libres de todo tipo de tabú y cortapisa dentro de lo que me imagino que es el entorno pues que facilita precisamente la anarquía relacional, ¿no? O la relación abierta. No sé cómo llamarlo, porque efectivamente no me he leído el libro de Juan Carlos Pérez, ¿no? No me lo he leído, pero sí. Prometo echarle más de un ojo. Es que para mí la anarquía relacional es una política, ¿no? Entonces, no importa si estás soltero, si tienes una pareja o tienes varias. Es, digamos, una mirada sobre el mundo y una manera de gestionar, de vivir, ¿no? Y de estar presente, sí. Es una manera de vivir, yo creo. Una manera de que tú mismo dices, pues, este sistema de la anarquía relacional o poliamor o como se quiera llamar, es una manera de vivir también, porque el ser humano vive por el amor. El amor es el que lo mueve todo, el mundo. Entonces, si, como decías tú, si tengo varias parejas, si tengo una, si es una mujer, si es un hombre, se trata de vivir de esa manera, sabiendo que no es algo incorrecto, que no es nada que no puedas hacer, que lo puedas vivir y que lo puedas disfrutar a plenitud, sin tabúes, sin normas, sin restricciones, sin que te limiten, sin que te aparten, sin que te rechacen. Igualmente, yo creo que sí que existen límites, sobre todo. Igual no hay unas normas, ¿no?, que hay que acatar, que vienen de una estructura piramidal, como puede ser el Estado o una empresa, porque pues si yo decido tener una relación contigo, por ejemplo, alcanzaremos el tipo de acuerdos que nos convengan a los dos. Claro. Ni los que tú digas ni los que yo diga. O sea, ahí es un poco romper con ciertas creencias que nos han inculcado nuestros padres, nuestros vecinos, ¿sabes? Claro, como me decía mi madre, ¿pero cómo que no vas a tener hijos? Digo, pues si tengo que tener hijos, lo tendré en su momento, cuando me apetezca y cuando quiera. Pero si no los tengo, tampoco pasa nada. Que es que no es obligatorio. Que es que no, claro, es el estigma de que tienes que tener hijo porque eres mujer, o porque cómo te vas a ir del mundo sin conocer la experiencia de tener un hijo, que es lo más bonito que hay. ¿Y sabes tú si es lo más bonito que hay para mí? O todavía más, nuestra religión católica, apostólica y romana nos ha dirigido siempre hacia una única persona, hacia una familia monoparental, en donde solamente hombre, mujer y el resto están absolutamente ajenos a lo que es el amor y a lo que son los muchos amores que podemos percibir de nuestro entorno. Efectivamente. Y no tienen por qué, entiendo que no tienen por qué ser ni sexuales ni no sexuales. O sea, cada relación la establecen los que generan esa relación o las que generan esa relación. Entiendo que por ahí van los tiros, ¿no? Que es la cosa más libre que podamos ejercer, desde mi punto de vista y desde mi absoluta ignorancia. Sí, y sobre todo... Sí. Ay, perdón. No, dime, es que, Alba. Vale. Es que este tema es súper, súper, súper bonito y súper lleno de cosas que podríamos estar aquí hablando ahora. Cuando habláis. Sí. Dime. Que no, que sobre todo lo que estaba haciendo hincapié Gonzalo, ¿no? Que muchas veces, mira, pasando de lo que decimos, venimos de una sociedad tradicional, de la familia, tal y cual, hay un peligro también de irnos al otro extremo, que es lo que nos intenta hacer el capitalismo y el liberalismo, que es que, mira, yo aquí, sálvese quien pueda, yo hago lo que a mí me da la gana y no tengo en cuenta a nadie. Entonces, esto no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque también hay muchas veces que se habla del poliamor, como lo entienden los medios de comunicación o tal, muchas veces te lo venden así un poco, sí, como... básicamente como la orgía del mogollón. Y no tiene nada que ver con eso, sí. O sea, es que son cosas... Exactamente. Como dirían los sacerdotes del tiempo de antes, el mundo pagano. Sí, exactamente. Entonces tiene que ver con poner los cuidados en el centro y que las personas implicadas, porque a veces eso pues será, yo con una persona hablo ciertas cosas, pero en el momento que tengo más personas en mi vida hay más cosas para hablar, pero que estamos hablando cosas tan sencillas para que la gente lo entienda, tan sencillas o tan complicadas, como que cuando tú tienes vacaciones, pues tú con todas las personas que tienes en tu vida y quieres disfrutar las dos vacaciones, tienes que llegar a acuerdos, ¿no? Pues hablas pues con tus amigas a dónde te quieres ir, pues si tienes parejas o pareja o lo que sea, pues también quieres compartir tiempo pues con tu familia de origen o con todas las personas que se te pueda ocurrir. Entonces ahí tienes que llegar a un acuerdo, que todo el mundo os entendáis y tal, pues esto es lo mismo en el día a día todo el rato, que tú tienes que tener en cuenta toda la gente que hay en tu vida y esos acuerdos y esos límites vienen teniendo en cuenta a todo el mundo y que al final todos somos una red que nos influenciamos. Entonces eso es muy importante, que hacemos mucho énfasis en Rizoma de poner los cuidados en el centro y que esto no es un sálvese quien pueda, sino al revés, vamos a salvarnos entre todas. Claro, y vamos a salvarnos y vamos a cuidar también a quienes nos rodean, porque no vamos a hacer nuestra santa de voluntad sin medir consecuencias a los que están del otro lado, tampoco así. No, es la verdad que este tema es súper interesante y bueno, pues seguramente irán muchas personas el sábado, no solo lo que habíamos hablado por lo del libro y la presentación, sino para poder escuchar, poner nuestras dudas, nuestras inquietudes, conocer la experiencia de otras personas, que es súper terapéutico escuchar las experiencias de otras personas para aprender y decir, pues esto a mí me pasó y no supe cómo gestionarlo, pues mira, no es a mí la única que le pasa, y muchas cosas así. Que son súper importantes. Y hace un rato que, igual ahora ya nos hemos ido un poco ahí del tema, pero esto es algo que en lo personal me gustaría comentar con este tema también, que uno dice, tengo 34 años, te dicen, pero ¿cómo que no te has casado? ¿No tienes hijos? Esos cuestionamientos que nos hacen a los de 30, pues es un poco degradante a veces cuando no tenemos la capacidad suficiente para gestionarlo. Entonces, también un poquito de todo eso me imagino que traten en este tema de la anarquía relacional, ¿verdad? Es que, por ejemplo, el tema de la crianza conjunta o de la elección de tener o no tener hijos, o sea, es que es muy importante. No estaba hablando ahora, Alba, del tema de las vacaciones y que pues muchas veces puede ser una fuente de conflictos entre parejas, ¿no? Pero aparte de la limpieza o del reparto de responsabilidades domésticas si es que viven juntos, o sea... O de la elección de vivir solo. Qué decir, claro, totalmente. Pues de eso, de cuando existen responsabilidades mayores, ¿no? Que ya no es yo me hago cargo de mi salud y de mi cordura y de mi capacidad de resolver X problemas, exacto, ¿no? Y te ayudo a ti, sí, ¿no? Con todas las ganas del mundo. O sea, es que ya tienes criaturas que a lo mejor dependen y que... Y que no, puedes hacer tu santa voluntad. Hay modelos de crianza conjunta, ¿no? También. O sea, a mí me parece fascinante el de repente salir de... el folio, ¿no? Y poder encontrar todo el diseño humano que hay acaparando el espacio infinito, ¿no? O sea, yo mientras sean personas con una bondad y con una capacidad de amar y de explicarse y de transmitir pues su verdad, es que, no sé, no me gusta la idea de que hay una verdad hegemónica. Siempre me ha parecido totalmente cuestionable, ¿no? Yo creo que cada vez más se va a ir... pues ganando terreno estos temas cada vez más. Igual no lo vamos a ver en 10 años, igual en 20 o en 25, pero sí que es cierto que eso está llegando ya, incluso a los más jóvenes, y porque, bueno, es que podría hablar de esto tanto que no, que me voy a callar. Yo voy a hacer una anécdota de abuela cebolleta por esto de que dices de, yo empecé con esto en el 2000, pues van a ser 10 años, en el 2012, sí. Empecé a investigar sobre esto y en ese momento no había ninguna producción escrita en libro, uh-huh, en castellano, ¿vale? Entonces yo tuve que leerme, porque tenía el privilegio de saber inglés, me sí. leí de Ethical Slut, que está traducido ahora como Ética Promiscua, en inglés. Y creo que lo tradujeron como un año después, en el 2013 o 2014. Pero fíjate, desde hace 10 años hasta ahora, ahora mismo puedes encontrar, que podríamos aquí hablar un montón de referencias de libros, tienes, por supuesto, cuentas de Instagram, de Facebook... colectivos en muchas ciudades que hacen encuentros. Entonces, en estos 10 años sí. ha habido ya una apertura y un hablar de estos temas. Gente pública ha hablado de que tiene este tipo de relaciones. Claro. Entonces, o sea, ya está habiendo una explosión de esto muy interesante, con sus cosas buenas y sus cosas malas, siempre que algo se empieza a hacer un poco mainstream. Claro. Pero esto ya en 10 años ya ha habido un cambio muy, muy... muy interesante. Como que a veces también estereotipamos que los hombres, el sexo masculino, pues puede tener todas las relaciones que quiera y estar con todas las chicas que quiera. Entonces las mujeres, las chicas, tenemos como que no, que te miran mal, que ya vas como con 5 novios, como con 10. A ver, que todos somos seres humanos. Y que si los chicos puedes estar con 10 y una chica le apetece estar con 10 con las normas, con el control, con la protección y con todo, sanamente y en una cosa, quiero decir, limpio, no limpio higiénico, sino también mental, pues yo creo que puede, que se puede hacer. No estigmatizar que la mujer solamente puede estar con un novio o luego casarse con ese novio y ya está, y se olvidó, como mi abuela, que pobre mi abuelo falleció en un accidente y ella, la pobre, ya no pudo conocer más nada en el mundo y ahí se quedó. ¿Por qué? Por las normas, porque la miran mal, porque... Y eso me parece fatal. Antonio, claro, Antonio, que te veo. Se interiorizan semejantes atrocidades, ¿no? Como la ablación llevándolo a un extremo en otros países, ver, y simplemente por creencias, ¿no? Que se han extendido, se han instalado y no es que estén bien, es que... Yo a esto siempre... Que no conoces el mundo. Yo a esto siempre le añado un culpable, aunque no me gusta buscar culpables, me gusta buscar soluciones, pero creo que las religiones han sido y son un lastre tremendo para las libertades, tanto individuales como colectivas. Pero el poder también lo es, también es un lastre, porque cuanto menos libres seamos de forma individual, más fácil es de llevarnos como rebaño. Ahora mismo tenemos una situación terrible y es que han retirado la filosofía, y es que yo pienso en los chavales que ahora no van a tener quien les señale, pues, el mito de la caverna de Platón, por ejemplo. Y bueno, pues con suerte a lo mejor lo encuentran y lo leen o hablan con alguien, pero no sé, para mí mis profesores de filosofía han sido geniales, unos referentes efectivamente importantísimos, y me entra mucha tristeza y mucho cabreo ver que pues no solamente no hay danza o teatro en las escuelas, sino que ahora quitan la filosofía. No solo eso, quitaron el ajedrez en su momento, que también es otra forma de pensamiento y de relación interpersonal y humana. Y no sé, cada día sabemos más integrales, pero nos integramos a nosotros mismos. Triste, muy triste. Si no cambiamos este paradigma, sea a través del poliamor o de la alternativa relacional, cualquiera que sea, entiendo que vamos por el camino Y ojo, que no hablamos de libertinaje, sino de libertad. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Sí. Libertad con responsabilidad afectiva. Claro. Más que libertinaje, porque me parece una palabra que se ha usado mucho en contra de las mujeres y que tiene una connotación, sí. Yo hablaría de liberalismo. Más okay. que es lo que hacen Genial. Ellos. Porque libertinaje, esta frase se ha usado mucho para decir hasta dónde te podía medir tu espalda. En plan, bueno, hasta la rodilla sí, pero más arriba, entonces también que no pasa, o sea, que no pasa nada, pero por tener en cuenta ahí la carga histórica de las palabras. Efectivamente, efectivamente, Alba. Gracias por ese apunte. Bueno, Alba, pues, ¿algo más que quieran aportar? ¿Algo sobre la actividad del sábado? Os recuerdo que tenemos 4 minutos, porque hay que despedir. Vale, nada, simplemente que agradeceros este espacio de comunicación y el espacio físico también, que es el Buñuel, que como ha dicho Gonzalo, pues es casa. Y nada, y que a todo eso, que todo el mundo que venga, que esté interesado o interesada, que sea bienvenida, que les esperamos, que también tenemos redes sociales, en Instagram nos pueden encontrar en Rizomatejalemo en Instagram, tenemos Facebook. Tenemos Gmail, que es rizomatejalemo@gmail.com, un WordPress también. Entonces, que por cualquier canal, que si cualquier duda, lo que sea, que nos escriban. Y eso, y que vamos a intentar ir retomando con las fuerzas que tenemos también, siendo sabios con eso, pero un poquito la actividad, y que estamos también abiertos a gente nueva que esté interesada. Natural. Pues eso, para conocernos y para seguir trabajando también un poco, puesto como ha dicho Gonzalo, ¿no? Pues por difundir esto y reflexionar sobre el tema de cómo nos relacionamos con el resto de seres humanos. Un detalle, aparte del tapeo vegano que va a haber después de la presentación del libro, pues traen ejemplares no solamente del libro Anarquía Relacional, sino también de otros libros importantísimos de referencia, La Montonera. Entonces, pues eso, agradecemos mucho la gestión de Marina y de La Montonera, pues de poder aportar también esa opción de que la gente adquiera y... Genial. Pues muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros aquí en el programa, por la actividad que van a hacer el sábado. Y el sábado espero que tengáis muchísimo público, porque de verdad este es un tema que aporta libertad individual, aporta pensamiento y aporta sobre todo reflexión y amor. Mucho amor. Sobre todo el amor, que vive el amor. Pues sí, mucho amor para todas vosotras también, gracias. Muchas gracias, Alba, por estar ahí. Y, en fin, no es la última vez y va a ser muy pronto. A mí me gustaría incluso hablar, tener con vosotros un programa después de esta presentación y poder profundizar un poquito más. He de decir que, vamos, me encanta hablar con personas como vosotros porque es muy gracias. Frecuente que en contextos informativos no haya, digamos, una... claridad, un diálogo fluido que muchas veces se introduzcan elementos que es lamentable. Hace poco nos hicieron una entrevista en la tele y a nuestra pobre compañera Neo pues le estuvieron ilustrando con imágenes que nada tenía que ver con lo que ella estaba explicando, ¿no? Y sí, ahí sí, ves sí. un poco la perversión que hay a veces en los medios de comunicación, más allá de la intención que tuviera la periodista, pues por parte de la línea... De la línea editorial, que aquí en Radio Topo no la hay. Nosotros somos... Es que este programa del Buñuel es un poco por eso también, para que se conozca todo, se pueda hablar de todo, lo entendemos todo, siempre que sea con respeto. Claro. Siempre con respeto. Y siempre van a encontrar aquí un apoyo por parte de nosotros y ya saben. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, adiós. Alba. Adiós. Nos vemos enseguida. Bueno, y ya nos acercamos al final del programa. Recordaros que el Centro Social Comunitario Luis Buñuel sigue abierto con todas las actividades habituales y sobre todo la olla solidaria que sigue funcionando, que nos juntamos los viernes de 5 a 7 para ir preparando, cortando la verdura, que cocinamos el sábado por la mañana y de 12 a 2, recordamos, de 12 a 2, hemos cambiado el horario de entrega, se reparte para todo aquel que no necesite. También tenemos la tienda gratis funcionando. Y nada más. Con esto ya despedimos el programa. Hasta la próxima. Ainsi que le gosier dépouille ton osier.